Permítame compartir con usted francamente la verdad. ¿Dónde pasarás la eternidad? Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículos 3 al 10 dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fácil sería pensar que luego de esta vida todo se acaba, como suele decirse, a 2 metros y medio bajo tierra. Nadie tendría que lamentarse por vivir despreocupadamente de Dios y vivir a su antojo, si después de todo su vida se extinguiese, o sea, dejaría de existir. Algunos no creen en la inmortalidad del alma y del espíritu, a pesar que la Biblia nos habla claramente de una eterna perdición, así también como de una vida eterna. ¿No usaría Dios en su palabra el término perdición ligada a la palabra eterna, si no fuera porque la condenación que se recibe no es una extinción, sino más bien un castigo eterno? Para reafirmar esto, Jesucristo habla con referencia al infierno de la siguiente manera. En Marcos capítulo 9, versículo 44 dice: donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 17 dice: para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Pero, ¿para quiénes está preparado tan horrendo lugar y tamaño castigo? La Biblia dice que son para aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos, ante la pregunta ¿conoces a Dios?, siempre tratan de afirmar que sí, argumentando ya sea algún pensamiento religioso o filosófico que conforme su conciencia, pero en el fondo no están seguros. Pero la realidad espiritual es más directa. Solamente puedes conocer a Dios si has obedecido al Evangelio. Obedecer al Evangelio no consiste en realizar buenas obras de mérito propio, sino creer con fe que Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Obedecer al Evangelio, el reconocer que estábamos expuestos a la condenación eterna por consecuencia del pecado, pero que ahora, al aceptar al Salvador, nuestro estado cambia a vida eterna. Estimado amigo, estimada amiga, ¿te has puesto a pensar dónde pasarás tú la eternidad? A veces hacemos tantos planes para esta vida que nos olvidamos lo más importante, que es nuestro destino eterno. No hay concesiones que puedas hacer con Dios fuera de Cristo. No hay purgatorio en donde puedas arreglar cuentas con Dios. La Biblia nos dice que lo que decidas en esta vida marcará el destino eterno de tu alma. Y hay solo dos, y nada más que dos destinos: o vida eterna o perdición eterna. Mis sinceros deseos es, mi amable oyente, que en el día de hoy usted pueda escuchar esta palabra de Dios y creer en Jesucristo como tu Salvador para tener vida eterna. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Ha sido un placer. Hasta pronto.